Amo y tiñe mal al meu rey que inata. Mari Mari compuse bastante chinta bauta mele paín. Hay monta puse, hay cuto hay monto así audio piñe y radio programa. Quien tuco ahí, taco y vique, tengo piñe y todo así radio. Hay mona hay cuto hay mon bastante. Pu compuse pu la muenvil. Mele luta comunidad meu, calor meu. Mari Mari, pupeñe, pulamien, bachanta damle bain tu bameu, tu bachi programa radial ma. Que saludamos a todos los auditores, ¿no es cierto?, en este programa y me encuentro junto a mi colega locutora Luisa. ¿Cómo estás, Luisa? Hola, muy buenos días. Aunque está un poquito helado y está lloviendo, pero igual estamos con harto ánimo para comenzar este programa radial. Con mucho cariño para ustedes. Qué bien, hoy día nos encontramos con muy buenos invitados, tenemos un programa muy bonito, Luisa, que nos va a ayudar bastante a comprender y a ayudar un poco a los papás que quieren enseñar el mapudungun a sus hijos, ¿verdad? Sí, hoy día el programa va a estar buenísimo, los invito a todos que estén muy conectados, muy ahí escuchando todo. Vamos a hablar sobre, como decía Néstor, sobre la revitalización lingüística del mapudungun, y para ello tenemos unos invitados especiales, invitadas, que vienen de un jardín que queda en Ralco, que se llama Copito de Nieve. Y hay una fonoaudióloga que primero nos va a demostrar, ¿cierto?, más que nada contarnos cómo esta revitalización lingüística, ¿cierto?, nos produce, se produce a nivel neuronal, ¿cierto? Y nos va a dar una explicación teórica de eso. Con ustedes, Valesca. Hola, bueno, muy buenos días a todos los auditores. Muchas gracias, cierto, a la invitación al programa. Bueno, como ya decían, nosotros venimos de Jardín y Copitoña de Ralco, y como trabajamos con el proyecto, con el PIB, nos ha tocado la labor de insertar, cierto, el mapudungun en la sala de clases, con las tías y sobre todo con los apoderados. Bueno, esto ha sido como la labor más difícil. Entonces, la estrategia que nosotros utilizamos, ¿cierto?, en el jardín para que esto se pudiera, fuera interesante, ¿cierto?, para los padres y fuera, ellos lo tomaran en cuenta, era la explicación de la neurociencia que da hacia el bilingüismo. Tomar en cuenta que el mapudungun es una segunda lengua y una segunda herramienta. Entonces, bueno, eso es un poco lo que les puedo contar. No sé si tienen alguna pregunta sobre eso. Qué importante lo que salió recién. Ella usa una palabra que realmente enfoca como hartas cosas, el bilingüismo. ¿Qué opinas tú, Néstor? Bueno, sin lugar a duda, acá en nuestro país tenemos lugares donde se da lo que es el bilingüismo. Pero también comprendo, Valesca, que también acompaña en su equipo de trabajo la Lamien Evelyn. Ella nos va a explicar más o menos la mirada desde la comunidad, la mirada desde el pueblo mapuche, en cuanto a la importancia de poder fortalecer lo que es el mapudungun. Mari Mari Lamien Evelyn. Mari Mari Lamien, un chete que panta ni los mutati, como educador tradicional, tu fachi jardinmo. Feita quimelta finta chiqueche, tan amole al tan sumo, feita cuifique su mutati, cuifique que manta ni inta ni chaquecheta feitamo, feita melita ni amole al feichisungo tan niñam no alta feichisungo, feita feimuta mita ni el lunes al feichisungo tan chiqueche pichilo. Soy aluele tati, feita soy kim chen el prey, kim lonco tenei feichisungo, feita ñamlai, feita chiqueche mlelut fachi jardinmo, con pichique se tati ascendencia mapuche tanyengan con rewinkano feimuta que mitan y sunguta amulnial tan quimelta felto fa pichique lo feita soy quien poeta ni lon como que mitan y que buen muta yene alta feita che mapuche sungo. Claro, Lamien nos comentaba entonces de que ella trabaja como educadora tradicional y se dedica a enseñar y fortalecer lo que es la identidad mapuche. Los niños habla sobre la importancia que va a generar esto para que los hijos, nuestros nietos puedan algún día traspasar este conocimiento a cada uno de ellos y así pueda nuestro pueblo mapuche seguir fortalecidos como pueblo, como nación. Seguimos entonces con nuestro programa Quintuqua Vinco y Vique Quimón. Pero te invito, Luisa, a que podamos escuchar a una invitada que tenemos en vivo también en nuestro programa. Sí, yo quisiera que la escucháramos muy atentos a la señora, es una apoderada del jardín. Ella se llama Elisa y tiene un gran testimonio para contarnos hoy día. Elisa. Hola, hola a todos los auditores. Bueno, yo quería, me invitaron para compartir la experiencia que tengo como apoderada en el jardín infantil. Bueno, yo tengo 4 hijos y mis dos mayores han tenido la experiencia de no ir al jardín infantil y no han tenido la experiencia de aprender el mapuzungún. ¿Ya? Ahora Juanito y Alonso han pasado por el jardín infantil donde le enseña todas las mañanas un educador tradicional le enseña el mapuzungún. Bueno, yo les puedo decir que para mí al inicio no fue muy grata la sorpresa, porque pensé que si se le enseñaba mapuzungún a mis hijos se iban a confundir. Además que para qué les va a servir el mapuzungún si en el futuro lo que más se está enseñando es el inglés. Pero me llevaba una grata sorpresa, ya que egresaron mis dos hijos menores. Uno está en primero básico de la escuela, en Ralco, y el otro está en segundo básico, y ellos tienen un gran desempeño en lo que es los ramos de inglés y también de mapuzungún. Son los únicos de mis dos hijos que tienen puros 7 en los ramos de lengua extranjera, en comparación a mis otros hijos que no tienen 4, les cuesta mucho aprender otras lenguas. Entonces yo estoy muy contenta con el jardín y con la enseñanza de la tía, porque ellos están muy bien preparados para cualquier otro conocimiento por el bilingüismo que se enseña en el jardín. Claro, bueno, vamos a ir amenizando este espacio radial que se llama Kimtuka Vinku y Vike y Kimán, y para eso les presento a la Lamien Eugenia, que ya nos acompaña desde Tirúa, que nos va a acompañar con música en vivo acá en tu programa. Entonces, Amulepe, Amulepe, Kumeke, Kimanga, Kimanga, Vayantu, Vayantu, Vayantu, Vayantu. Amuliai, Amuliai, Ayundu, Upulamuen, Amuliai, Ayundu, Upulamuen. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Ahí teníamos entonces a nuestra Lamien Eugenia, que nos estaba deleitando con ese Ulcantún. También nos comentaban de que también para esto hay un producto también, que es una grabación, y quisiera que nos contaran un poco de eso. Y mientras Valesca nos cuenta, le quiero pedir también a nuestro Radio Control que nos pueda poner de fondo ese tema, mientras Valesca, por favor, nos amplía esa información. Sí, bueno, lo que vamos a escuchar de fondo es el resultado de un trabajo que se hizo por parte del gobierno, ¿cierto?, donde se fueron a grabar a los niños, y la tía Evelyn, que es nuestra educadora tradicional, nos ha ayudado a que los chiquillos puedan cantar, que se vayan interesando, ¿cierto?, en su lengua. Y dentro de la estrategia, bueno, esta fue una de las estrategias que utilizamos. Las demás, lo que le decíamos a los papás era que no tuvieran miedo de que sus niños fueran bilingües, porque la educación bilingüe hace que los niños sean más creativos, que tengan conexiones neuronales mucho más ágiles, ¿cierto? Porque es como una gimnasia mental, lo que conversábamos, de que los niños pudieran traspasar de un lenguaje a otro. Y bueno, voy a dejar a la tía Evelyn, ¿cierto?, que nos cuente un poco más de cómo realizaron este producto y cómo se han podido insertar el mapudungún en la sala con los pichiqueches. Con los pichuqueche, se huma que yinta lillipun, un elumuta, se huma que yinta lillipun, después chalinta que me encanta pupichiqueche, y nada le lumuta ti, amo le yinta ul. Tu fachi ul ta canción, pita huinca. Pita tu fachi ul muta amo le yinta pichiqueche, ño chique sumo le yinta pichiqueche, urulpal le yinta alqueche, feita amo le yinta sumun, feita se huma yinta ul canton dati. Con pichiqueche trabu le yinta, se huma yinta que ñe sidi, casi huma yinta ayikan. Cada obra de teatro pita buen café y segunda casa una ida chiqueche feita a cuánto le encantamos en sumo porque chiqueche am que son anta que me encanta buscando no refamia chiqueta taking play su tucula y dan su talón como chiqueche a cuánto le da que imitate. Claro, ella nos mencionaba entonces la importancia de enseñarle a los niños a través del canto, a través del juego, y es por eso que el resultado que estamos escuchando, ¿no es cierto?, de este tema. pero parece que tenemos una llamada, Luisa, y a lo mejor es alguna consulta. Sí, bueno, quiero contarles que tenemos una llamada, una radioescucha, ¿cierto?, que quiere hacer una linda consulta, y yo creo que tenemos un panel aquí súper motivado y con muy buenas respuestas para darle. ¿Su nombre, señora? Hola, muy buenos días. Sabe, la estaba escuchando, me parece genial su programa, muy informativo, y quise tomar el teléfono para llamarlo, para salir con de una duda más que nada. Les cuento, tengo una hija de 6 años que está comenzando a aprender la lengua mapuzungún, pero en su colegio también le enseñan el inglés. Entonces, la pregunta mía es, ¿ella en algún momento se va a confundir al estar aprendiendo estas dos lenguas a la misma vez? ¿Le irá a hacer mal o algo así? Quisiera que si me pudiesen responder, por favor. Gracias. Muchas gracias, entonces. Bueno, para esto yo creo que no somos nosotros quienes podemos responder esto. Tenemos a la persona más oportuna. Yo creo que aquí es la apoderada, ¿cierto? La que puede dar esa duda. Bueno, a la radioescucha yo le puedo contar mi experiencia como mamá. Dentro del proceso que mis dos niños menores empezaron a aprender el mapuzungún, al inicio se confundían a lo mejor, pero en el proceso que escuchaban continuamente el mapuzungún en el jardín en las mañanas y en el otro espacio al castellano, empezaron a desarrollar la habilidad en poder comunicarse en esas dos lenguas. Entonces yo puedo decir que en algún momento se van a confundir, que todo lo contrario, va a ser mucho más provechoso, no tan solo en un aspecto de su pensamiento, de cómo se comunican con el otro, sino que también yo me he dado cuenta que ha repercutido que ellos aprendan y tengan autoestima, se sientan más mapuches para hablar en mapuzungún, quieran ir a la ceremonia, que no, dentro de nuestra comunidad se ha perdido mucho. Bueno, yo no soy hablante, mis papás son mapuches y hemos perdido un poco la lengua, entonces yo creo que a través de la enseñanza del mapuzungún, mis niños ahora están mucho más felices con identidad en este proyecto que trabajaron de los Hul. Ellos se sienten como artistas y cantan fuerte, con muchas ganas en mapuzungún, así que por eso yo estoy muy contenta con el jardín, con las tías, así que mi niño está muy bien desarrollado, estimulado y está muy contento y se sienten orgullosos de ser mapuche. Así que esa es la respuesta que puede dar de mi experiencia. Claro, te agradecemos entonces y agradecemos también a nuestros invitados que nos acompañaron el día de hoy. Y ya estamos cerrando poco a poco nuestro programa. Esperamos que la próxima semana nos puedan acompañar también. Agradecemos a todos los auditores y bueno, yo por mi parte me despido, Chaltomay, Peucayal, pero Milamien parece que nos tiene otra sorpresa. Sí, tenemos una última sorpresita donde la Lamuena Eugenia de Tirúa nos va a deleitar con un cartoon de cierre. Love can change, love can change. Mole pañ bao, mole pañ bao. To va si silka meu, to va si silka meu. Amule pedungu, amule pedungu. Meli wishan mapu, meli wishan mapu. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya.